Tal vez pudiera ser que alguien decidiera dar su vida por alguien que es bueno. Tal vez alguien quisiera sacrificarse un justo por otro justo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces yo alcanzo a entender un poco mejor el amor de Dios para mi vida y el amor de Dios para mi familia, inmerecido sin duda, pero que está disponible para cada uno de nosotros. Hija, felicidades, ¿verdad? Porque aparte tengo el privilegio de ser tu tío. Y en esta hora quiero felicitarte por este día tan especial en el que hoy estás cumpliendo 15 años o celebrándolos, porque ya los cumpliste, ¿verdad? Ya tiene 15 años y algunos días. Y hoy estamos aquí reunidos todos para acompañarte en este momento tan especial para ti, para tu familia y para todos los que estamos aquí en esta hora. Por lo tanto, quisiera yo leerte un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Eclesiastés, quizás uno de los textos más leídos en estas fechas, pero que quisiera retomarlo en esta mañana. Quisiera poder ser breve en las palabras que quiero compartirte, hija, y que quiero que tú puedas tomar en tu corazón como algo de parte de Dios para ti en esta mañana. Dice Eclesiastés 11 desde el 7 hasta el versículo 10, yo lo voy a leer y no sé si podrían ayudarme a ponerlo aquí en la pantalla para que podamos, usted me ayuda a leerlo con su vista, pero yo le voy a dar lectura. Y Suri, yo quisiera que tú escucharas estas palabras, aunque pueden ser para todos, particularmente para ti. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas vienen, serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Ajá. El 9, por favor, si me lo pones. Ayúdeme a leerlo todos juntos. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Son vanidad, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Si algo pudiera yo darte un consejo en esta mañana, Suri, sería precisamente el consejo que Salomón, que es considerado el hombre más sabio, ¿verdad?, sobre la tierra, es el que te da en esta mañana. Hay varias cosas aquí. Yo siempre le digo a la gente que en la Biblia es bueno encontrar los verbos, porque los verbos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Dice aquí, alégrate, ¿sí? Toma placer tu corazón, quita de tu corazón el enojo, y cosas que son muy prácticas y que nos ayudan a identificar lo importante. Pero lo que me llama la atención es que dice que la juventud y la adolescencia son vanidad. La palabra vanidad viene de una palabra, ¿verdad?, que quiere decir cualidad de vano, pura apariencia, fraude, presunción de que posee algo cuando el interior está vacío. Tiene que ver con algo que solamente aparenta, pero en realidad no tiene nada. Un día Jesús encontró una higuera y dice que la vio llena de hojas y pensó que tenía higos, porque cuando una higuera tiene higos, está muy frondosa. Jesús fue a arrancar un higo, pero se dio cuenta de algo. Esa higuera era vana, tenía vanidad, porque no había un solo higo en ella, solo hojas. De repente nosotros, hija, cuando crecemos en esta vida, tenemos que aprender y tenemos que cuidarnos de no ser solamente apariencia. La Biblia habla de que la vanidad es algo que debemos de desechar de nuestro corazón. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios le da una recomendación y dice que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, porque la vanidad se gesta en la mente y debemos de cuidarnos de la vanidad. Mira, el hombre tiende a ser vanidoso y a hacer de la vanidad algo muy común. Por causa de la vanidad hay tres cosas que suelen pasar en la vida de las personas. Tú lo puedes ver y comprobar. Número uno, vivimos en tiempos, hija, donde a causa de la vanidad de la mente en el corazón del hombre, hemos tratado de sacar a Dios de la ecuación, de la vida. Tú te vas a encontrar, estás creciendo, estás entrando en una etapa donde vas a entrar a estudiar la preparatoria. Yo sé lo que es estudiar la preparatoria, yo sé lo que es estudiar la universidad y yo sé lo que enseñan allí. Te vas a encontrar con miles y cientos y quizá personas allegadas a ti que te van a tratar de convencer de que Dios no cabe en tu vida y de que Dios no cabe en la ecuación, ¿sí? Uno de las grandes controversias del hombre moderno es tratar de explicar la vida sin tomar en cuenta a Dios, cuando no se puede. Fuimos creados, cada uno de nosotros, con una necesidad de nuestro corazón acerca de Dios, y nadie puede quitar esa necesidad. No necesitamos enseñarle al hombre que existe Dios. El hombre sabe en su corazón que Dios existe. No necesitas enseñarle a un niño que Dios existe. En su corazón el niño sabe que Dios existe. ¿Sí? Eso no lo puedes hacer con otras cosas. ¿Sí? Nadie en nuestro corazón crecemos pensando que Santa Claus existe. Nos tienen que enseñar que Santa Claus existe para luego enseñarnos que no existía. Bueno, eso, hermano, cada uno de nosotros es algo que no traemos. No lo enseñan, y en cada lugar enseñan cosas distintas. Pero el hambre de Dios y la necesidad de Dios es algo que nadie, hermano, puede quitarle al corazón del hombre. Todo ser humano lo tiene. Hay dos clases, hija, de ateísmo: el ateísmo práctico y el ateísmo dogmático. El práctico es aquella gente que vive como si Dios no existiera, que vive como si Dios nunca le fuera a pedir cuentas, que vive como si Dios no fuera parte de nuestra vida. Pero el ateísmo dogmático son aquellos que se empeñan en querer demostrar, ¿sí?, que Dios no existe. Y personalmente creo a veces te tienden a ir más en contra de la coherencia al tratar de explicar la vida sin Dios que explicándola con Él. ¿Sí? Cada uno de nosotros entiende que es verdad, hubo una época de la historia en que el hombre se cansó de la religión, y eso tuvo una muy buena razón de ser. El clero se encargó de hacer de la iglesia algo que no era soportable. Pero esa no era culpa de Dios, fue culpa de los hombres corruptos que llegaron al clero para distorsionarlo totalmente. Y hasta la fecha eso sigue estando presente en toda denominación, en toda iglesia y en todo lugar. Siempre los hombres vamos a ser falibles, porque los hombres no somos perfectos. Hija, pero hay alguien que es perfecto y nunca falla, y es Dios. Y a Él nos lo llevamos entre los pies, como se dice por ahí. Cuando a causa de la inconformidad contra el clero, el hombre se rebeló contra Dios y quiso sacarlo de la ecuación. Entonces vino la autonomía. La autonomía significa, ¿verdad?, de la palabra autónomo, ¿sí?, sin ley, o ley para uno mismo. Realmente autónomo es ley para uno mismo. El hombre se hizo autónomo al tratar de evitar la ley que Dios había establecido para el hombre. Cuando el hombre se hizo autónomo, entonces trató de sacar a Dios de la ecuación, pero es imposible, no se puede. De hecho, yo creo que es más fácil entender el mundo y entender todo teniendo la perspectiva de Dios que tener una perspectiva sin Él. La misma ciencia que es, por así decirlo, hija, la base de esa religión, que es una religión también, el cientificismo también es una religión, permítaseme la palabra, porque se necesita fe para creer en la ciencia. Cumple con todos los criterios la ciencia para ser una religión. Más, ¿sí?, la gente necesita creer. Y lo que la ciencia dice, la gente lo cree, aunque nunca lo haya visto, aunque nunca lo haya comprobado. La tan famosa teoría de Darwin se llama teoría porque no puede ser otra cosa. Se basa en la evolución de las especies a través de los millones de años. Pero la misma ciencia dice que para que algo sea ciencia, tiene que ser observable y tiene que ser medible. Y la misma teoría no puede serlo, porque ¿quién va a vivir millones de años para ver que lo que él dijo era verdad? ¿Qué se necesita entonces? Fe. Y la gente prefiere poner su fe en eso. No existe el hombre, hija, que no tenga religión. No existe. El ateísmo es una religión. Se tratan de convencer a ellos, es su fe, es su creencia que Dios no existe. Pero la misma ciencia habla de cuestiones que tienen que ver con que Dios está presente en cada ámbito de la vida. Hay un término físico que se llama entropía. La entropía quiere decir que todo tiende al desorden y que todo tiende al caos. Si yo aquí trajera en mi mano un costal de ladrillos y lo lanzo, ¿sí?, difícilmente va a caer construida una casa. ¿O quién cree aquí la probabilidad de que si yo lanzo un camión de ladrillos va a caer construida una casa perfectamente? A ver, hace la mano quien en su inteligencia puede decir, sí, yo lo creo. Me va a decir, qué ridículo, qué absurdo. Eso es lo que enseña la entropía. Todo tiende al caos. Deje un auto abandonado, ¿qué le va a pasar? Deje una casa abandonada, ¿qué le va a pasar? Se va a derrumbar. ¿Cómo pues quiere entonces la ciencia hacernos creer que este mundo se construyó de la chiripa de haber aventado al aire todo y cayó y mira lo que salió, qué bonito. Isaac Newton fue uno de los hombres más prominentes en ciencia para su época, igual que Copérnico, igual que Kepler. Eran hombres que, si no puedo decir que eran cristianos porque no lo sé, pero sí puedo decir que eran hombres que no estaban peleados con la idea de Dios. Ellos creían en alguien, un creador, un diseñador detrás de lo que vemos. Un hombre le cuestionó a Isaac Newton un día un sistema solar que diseñó a escala y le preguntó a su amigo ateo, ¿cuánto te costó trabajo hacerlo? Dijo, nada, cuando llegué ya estaba ahí. Yo dejé ahí todas las partes y de repente llegué y ya estaba formado. Le dijo, no quieras atentar contra mí, inteligencia, no soy un tonto. No quieras atentar contra la mía, dijo Isaac Newton. Cuando me digas que este planeta, este universo se creó nada más de la nada. Vas a encontrar, hija, cuando estudies la filosofía y todo eso, te vas a dar cuenta de que el hombre en su interior tiene una necesidad de encontrar la verdad. Es lo que anda buscando, darle un sentido a su vida. Es más fácil dárselo cuando puedes tener a Cristo y a Dios en tu corazón. Es más fácil. Muchos prominentes hombres de ciencia son gente profundamente que cree en Dios. Claro, ha habido ateos también que han hecho cosas buenas, ¿eh? No lo puedo negar. Pero es un mito que todo hombre de ciencia es un hombre sin Dios. Ese es un mito, hija. Que nos quieren a veces enseñar y hacer pensar. Al contrario, cuando yo leía la biografía de uno de estos hombres de ciencia, él dijo, fue mi profunda admiración por el creador del universo lo que me hizo estudiarlo, lo que me hizo profundizar en lo que él había hecho. Su diseño me asombró, su exactitud, todo lo que está programado para que haya vida en este planeta es exacto. La distancia con el sol, la inclinación de la tierra, la distancia de la luna, la temperatura del clima para que exista y pueda haber una atmósfera donde podamos respirar, la gravedad que ejerce la luna, la gravedad que ejerce la tierra, todos son como perillas que fueron movidas. Si moviéramos alguna y la moviéramos de su valor, simplemente se acabaría la vida en este planeta. No puede ser posible, que decía este hombre, que me digan que fue la casualidad la que puso cada perilla en su lugar para que hubiera vida en este planeta. Dios está presente, hija, en todo lo que hacemos. Por eso dice el siguiente versículo después del que te leí: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. La ciencia, ¿cómo cura la ciencia, hermano? Un dolor emocional. ¿Cómo cura la ciencia un dolor en el espíritu? No puede. Yo leía el informe de un médico que decía, la mayoría de mis pacientes viene con problemas físicos, pero he descubierto algo. El 90% de las enfermedades sencillamente está asociada a un dolor interno. El cuerpo grita lo que el alma sufre. He podido constatar, hermanos, y he visto, cuando alguien contrae cáncer, en la mayoría de las veces siempre está asociado a un rencor contra una persona. Yo he visto que siempre lo que Dios le pide a esa persona es que perdone a alguien. Hay alguien a quien tiene que perdonar. Pero la ciencia ve al hombre como un compuesto de órganos y funciones químicas y biológicas, pero no como un ser moral y no como un ser espiritual. Y somos seres espirituales y somos alma y somos cuerpo. Y me gusta lo que la Biblia dice, porque dice allí en Isaías 61, cuando hablando de Jesucristo, hablando de Él, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Jehová, me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. Es decir, Cristo Jesús no solamente se encarga de la sanidad física de nosotros, hija, Él es el único que puede también sanar tu corazón y tu alma cuando tú lo necesites. Ninguna pastilla lo va a hacer, ningún doctor te va a poder recetar algo. Te van a mandar con el psicólogo quizá, pero curiosamente, si buscas en las estadísticas, el más alto índice de suicidios entre las profesiones es el de los psicólogos. Absurdo, ¿no? Que son ellos los que más se suicidan y son los que nos quieren arreglar. Cada uno de nosotros necesita, pues, hija, volverse a Dios y que tú lo hagas parte de tu vida en todo momento. Amén. Número dos de lo que te quiero compartir. La vanidad en la mente del hombre no solamente ha tratado de sacar a Dios de la ecuación, sino que ha cambiado los valores, ¿sí?, de lo que realmente es importante y lo que no lo es. Dice Nehemías 1:11, te ruego, oh Señor, que esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Después dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. La palabra éxito aparece 4 veces en la Biblia, y no es una palabra muy recurrente, pero en este texto es la única vez que alguien pide éxito. Hoy, hija, estamos embriagados de éxito. El mundo está embriagado de éxito. En la vanidad de nuestra mente hemos hecho del éxito como que la medalla que todo mundo quiere tener. ¿Y qué es alguien exitoso? Y entonces tú podrás ver a tu alrededor y mirar que exitosos son aquellos que tienen un yate, que tienen un auto de lujo, que tienen un auto del año, que tienen 2 casas, que tienen la posibilidad de viajar a Europa, que tienen la posibilidad de hacer tantas cosas. Está ligado a los títulos profesionales, está ligado a los éxitos o a las posesiones materiales. Y no es que eso sea malo en sí, todo eso es bueno, porque Dios también quiere que nosotros seamos gente que podamos sustentar nuestras necesidades. Pero han hecho de eso un ídolo. Y a costa del éxito hemos sacrificado muchas cosas. Tú el otro día me contaste que tú querías estudiar ecología, ¿no? Sí, Suri quiere ser ecologista. Y está buscando una universidad donde estudiar. Eso se me hace muy bien, hija, y te voy a decir algo. El hombre, a expensas de lo que ha llamado progreso, ¿sí?, se ha olvidado de Dios, ha explotado la tierra, ha explotado al hombre, ¿sí?, con el fin de autosatisfacerse en nombre del progreso. Y ese no es el plan que Dios tenía. Me gusta lo que dice Nehemías, porque Nehemías dice, dame éxito, porque nosotros deseamos reverenciar tu nombre. El verdadero éxito, hija, no está en el auto que conduces, ni en la casa que tienes, ni en el negocio que emprendes, ni en nada de lo que material que pudieras tener. Se trata de si estás haciendo las cosas para reverenciar el nombre de Dios. Eso es éxito de acuerdo a la Biblia. Por lo tanto, no hay mucha gente exitosa. El gran problema de nosotros, los que nos decimos cristianos, hija, es que hemos pensado y nos hemos conformado con una vida sin aspiraciones, y eso también está mal. Los cristianos deberíamos anhelar, aspirar a hacer cosas grandes, ¿sí? Yo sé que Dios tiene planes y propósitos para cada uno, pero en una mala interpretación del cristianismo, hemos pensado que el cristiano no tiene por qué aspirar a cosas grandes, y es un error, ¿sí? Dios quiere que aspiremos a hacer cosas grandes. La misma Biblia lo dice, que si nosotros no nos apartamos de la ley de Dios, Él nos prosperará en todos nuestros caminos. Le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardarás de él, dice. Dice, entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. ¿Sí? Entonces tenemos un problema, hija, y tenemos que aprender a equilibrar las cosas. No hacer del éxito un ídolo y tampoco carecer del anhelo de crecer, porque aquí está el motivo correcto: hacer todo para la gloria de Dios. ¿Para quién hacemos las cosas? El problema del hombre es que él se siente dueño del mundo, y el hombre no es el dueño del mundo. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra economía, hija, porque es lo que está hoy de moda, la economía, en el progreso, viene de una palabra que significa, de una palabra griega que es oikos, que significa mayordomía. La palabra correcta para economía es mayordomía. Y un mayordomo no era dueño, era administrador. El hombre, por lo tanto, no es dueño de la tierra, es administrador de la tierra. ¿Sí? Y sabes, por ejemplo, al pueblo de Israel Dios le instituyó leyes. 6 años trabajaba la tierra y uno la dejaba descansar, porque la tierra es de Dios. ¿Hoy qué hace el hombre? ¿Dejarla descansar? No, es dinero perdido. Hay que explotar la tierra. Hay que explotar al hombre. Y todo eso, hija, ha hecho un sistema en el que se han intercambiado los valores. Déjame decirte algo. En una tienda en Estados Unidos hace algunos años pasó algo curioso. 2 personas hicieron algo que le causó muchas pérdidas a lo mejor a la tienda, y que fue curioso. Cambiaron los precios de los artículos. No robaron nada, le cambiaron los precios. No existía todavía el código de barras. Por lo tanto, hubo gente que se llevó televisores en una ganga de lo que costaba a lo mejor un perfume, ¿sí? Y perfumes costaban lo que costaba un televisor. ¿Qué te quiero decir con esto? Mucha gente logró comprar cosas a un precio que no tenía, y cosas que tenían un precio muy bajo se elevaron mucho. El diablo ha hecho lo mismo en este tiempo, hija. Le ha puesto etiqueta de muy valioso a lo que no es valioso. Hay cosas que realmente son valiosas, hay cosas que no lo son, hija. Vivimos en la época en la que el envase es más importante que el contenido, y lo que vale es lo que está dentro de nosotros, hija, no lo que está afuera. Hoy tú te vas a encontrar con un modelo de belleza. En los años 50, por ahí del siglo pasado, surgió la famosa Barbie, y tú no sabes el problema que vino a traer en la autoestima de las niñas y de las señoritas la dichosa Barbie. Los concursos de belleza, lo único que provocan en las niñas y en las mujeres es aborrecerse a sí mismas, porque no se pueden ver como se ve la modelo de la televisión, ¿sí? Eso fue cambiarle la etiqueta a lo valioso, hija. Hoy tú no sabes el problema que es entre las jóvenes la anorexia y la bulimia por quererse ver como se ven las modelos de Victoria's Secret. Y a veces los padres no nos damos cuenta que cuando exponemos a nuestras hijas a esa banalidad, les causamos un daño profundo. Ciertamente Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Sí, está bien, tampoco quiero que tengas el espíritu de la chimoltrufia y andes así como espantando a la gente en Halloween en todas partes. No, debemos cuidar nuestra apariencia y nuestro cuerpo. Eso es algo que Dios quiere. Pero no debemos caer en el error, hija, de hacer de la imagen, de lo externo, lo importante. Es más importante lo interno, lo que está en el corazón. Dije la chimotrofe, voltearon a verse así unos a otros, luego así como que, ay, no vino fulano, no vino sultano. Ahora sí te peinaste, ¿eh? Se dijeron por ahí algo, ahora sí te bañaste. Lo exterior no es tan importante como lo interior. Hija, de nada me serviría tener este lugar bonito, adornado, un templo lujoso que a lo mejor pudiera yo pensar, wow, tenemos lo último en sonido y lo último en tecnología y tengo a los mejores músicos y tengo lo mejor, si Dios no estuviera en este lugar. ¿De qué me serviría lo externo si lo interno está vacío? Por eso vanidad es hueco. Existe mucha gente, hija, que por fuera se va a ver bien. ¿Sabes uno de los problemas del Facebook, hija, en este tiempo? Es que la gente aparenta lo que a veces no es. Nadie se toma fotos en los momentos así como que malos. Todos tratan de aparentar que son felices, que les va muy bien, que están muy contentos. Pero yo te puedo asegurar que en muchos casos su realidad es otra. Su realidad es muy distinta. De hecho, el Facebook trata de suplir la necesidad, hija, de ser vistos, de ser reconocidos. Tú no sabes psicológicamente lo que causan los likes en las personas, ¿verdad? Qué bueno, porque todavía no tienes Facebook, ¿verdad? Pero ya lo sabrás un día. Y la gente, de verdad, estaba yo viendo el otro día un programa en el que era una serie obviamente de ficción, en la que la gente trataba de tener 5 estrellas porque se calificaban unos a otros con el celular, así. Ah, me caes bien, te doy 4 estrellas. Me caes mal, te pongo 1 estrella. ¿Verdad? Y entonces había gente, las clases sociales eran por estrellas. La gente de 4 y 5 estrellas eran la gente de clase alta, la que tenía acceso a los mejores lugares, a los mejores restaurantes. La gente de 1 o 2 estrellas eran la gente mal vista. Yo no sé cuántas estrellas tendrían ustedes aquí en esta hora. Pero lo interesante era todo lo que la gente hacía por lograr 1 estrella de los demás. Ponme 4 estrellas, ponme, no me vayas a poner 1 estrella, no me vayas a bajar la calificación porque ya no voy a tener acceso a ese club privado, ya no voy a tener acceso a ese medio de transporte, ya no me van a rentar los mejores autos. ¿Sí? Y lo que trata de reflejar esa serie, hija, ese capítulo particularmente, es la banalidad en la que ha caído la sociedad de este tiempo. Hoy te vemos en un vestido bonito, pero para mí tú no vales por el vestido que traes. Tú vales por lo que eres interiormente. Hoy pudo haber que no hubiera muchos adornos y eso no hubiera sido lo importante. Qué bueno que los hay y qué bueno por la gente que ha participado en todo esto, hija, pero lo importante es lo que está dentro. Te voy a decir qué es lo más importante que hay en este planeta, hija: las relaciones con las demás personas. Sí. Mucha gente tiene el mito de que para ser exitoso hay que quedarse solo. Porque mucha gente exitosa en el mundo se queda sola. Yo conozco, he tenido la oportunidad de convivir con gente muy adinerada, hija. Muy adinerada. ¿Sabes cuál es la condición de la mayoría? Están solos hoy. No tienen una esposa, no tienen unos hijos, no los tienen. Están solos. Forrados de dinero, forrados de carros, forrados de empresas. Pero solos. Ese es el éxito que el mundo ofrece. Y ellos creen que así debe de ser. Déjame decirte que no es así, hija. Lo más importante en esta vida son tus relaciones con tus padres, con tu hermano, con la gente que amas y que te ama. Una relación rota es algo que tienes que arreglar de inmediato, siempre. Nunca permitas que nada deje una relación rota. La vida y las personas nos hieren, por supuesto, hija. Quiero terminar con esto. Y me ayudas, Isa, por favor. Quiero terminar con esto. Un día estaba yo leyendo la historia de una mujer que estaba a la orilla del lago con su hijo. ¿Sí? Y me acordé ayer porque tuvimos la oportunidad de visitar un parque, mi esposa y mis hijos. Y déjame decirte algo, hija. Había un niño ahí que se nos unió a la familia. Lo adoptamos por 24 horas. No, ni 24, fueron menos. ¿Ya? Se nos unió. Pero él andaba muy contento con nosotros ahí, corriendo y subiendo y bajando. Mi esposa le preguntó si no venía con su papá y su mamá. Y dijo, sí, vine con mi mamá. Y me trajeron a este parque porque es un parque muy bonito, ¿verdad? Dice, pero mi familia no anda conmigo. Nada más me trajeron. Su regalo fue llevarlo. Y ahí estaba el niño, pero solo. Cuando nos subíamos a los juegos, me decía uno de los que estaban ahí ayudándonos a tirarnos por las tirolesas. Y eso me decía, dice, ese niño ya es como la tercera familia con la que viene. Y mi esposa me decía, qué feo. Qué feo que sea tu cumpleaños y te traen y ahí te dejan. A ver con quién juegas. A lo mejor sus papás tienen la posibilidad de llevarlo allí, pero no tienen el tiempo para dedicarse. Hay cosas, hija, que son más valiosas que el dinero y que las posesiones. Es las personas que amamos y las personas que nos aman. Ningún trabajo, ninguna casa, ningún carro es más valioso que nuestra familia. Nada, hija, nada. El mundo te va a hacer creer que tienes que sacrificar a tu familia para alcanzar el éxito. Es la mentira más absurda que puede haber, hija. Yo trabajo para mi familia, hija. El ver a esos dos chiquitos por ahí andar corriendo es mi mayor alegría y mi mayor felicidad. No tengo otra felicidad. ¿De qué me serviría tener más cosas y no tenerlos a ellos conmigo? Absurdo. Absurdo, hija. Absurdo. Pero ese es el mundo en el que hoy vivimos. Ese es el mundo que se ha convertido, este mundo sin Dios. Porque si Dios algo, tú velo, hija. En el libro de Romanos dice que el hombre queriéndose hacer sabio se hizo necio y su corazón se entenebreció. Y por haberse endurecido su corazón, Dios los entregó una mente reprobada. Romanos capítulo 1 describe la condición del hombre hoy, diciéndonos que aún se encendieron contra ellos hombres con hombres. Eso es lo que vemos hoy. Y Pablo lo escribió hace 2000 años, lo que hoy estamos viendo. La carencia de lo realmente importante. Es cierto, tu familia te va a lastimar, nosotros te heriremos, porque somos personas. Es parte de las relaciones lastimarnos, pero Jesús dejó un antídoto y se llama el perdón. Nada más absurdo que ver a alguien no hablarse con un ser amado. Es la victoria más grande que el diablo puede tener. No le hables. Aléjate. Hija, eso no proviene de Dios. Esta mujer que te contaba estaba a la orilla del lago con su hijo cuando de repente, cuenta la anécdota, que vino un lagarto y mordió al niño por el pie y lo quería arrastrar al fondo del lago. Cuando el niño gritó, la mamá corrió inmediatamente y dice que tomó al niño fuerte de los brazos y comenzó a gritar y a pedir auxilio, y mientras el lagarto trataba de arrebatarle a su hijo, la mamá se aferraba con todas sus fuerzas a los brazos del niño mientras gritaba y pedía auxilio. De repente un hombre que estaba cerca vino corriendo, ¿sí? Y él traía un arma, era cazador, le disparó al cocodrilo y lo mató. La madre salvó al niño. Como era un pueblo y una comunidad pequeña, rápido la noticia se hizo grande por todo el lugar, y entonces vino un medio de comunicación a querer cubrir la nota. Entrevistaron a la mamá y entrevistaron al niño. Cuando estaban entrevistando al niño, hija, dice que el reportero le dijo: oye, si no es mucha indiscreción, ¿podrías mostrarnos las heridas que el cocodrilo te hizo? Dice que el niño lo pensó y dijo: sí, está bien. Se levantó un de su pantalón un lado, y ahí estaban los dientes, las marcas de los dientes del lagarto. Filmaron, tomaron fotos y dijeron: wow. Pero entonces el niño dijo algo: pero no se queden con esto, esto no es lo que yo quiero mostrar. Se remangó las mangas de la camisa y mostró sus brazos y dijo: estas son las heridas que me hizo mi mamá para que el cocodrilo no me llevara. Y estas son las heridas que yo quiero que le tomen fotos, y estas son las heridas que yo quiero que el mundo vea, porque fue el amor de mamá el que no dejó que ese animal me arrastrara a la muerte segura. Nuestros seres amados nos hieren, hija, pero muchas veces son por nuestro bien. Pero déjame decirte algo, hija, en esta hora. Nunca, nunca en la vida debemos lamentarnos por nuestras heridas, jamás. Porque yo en esta hora, yo podría decirle aquí a todos los que estamos presentes: hay unas heridas más grandes y mejores. Cristo vino y extendió sus brazos y dijo: aquí están mis manos y aquí está mi costado, el cual fue herido para que ustedes no tuvieran que morir eternamente. Por eso le cantamos a Cristo en este lugar, y por eso adoramos a Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Porque la Biblia lo declara y así lo dice, que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por esas heridas estamos aquí nosotros. Por esas heridas cantamos nosotros. Por esas heridas somos libres nosotros. Por esas heridas nosotros tenemos vida. Porque Él cargó la cruz que nosotros merecíamos. El mundo podrá burlarse, hija, y el mundo podrá ridiculizarnos. No importa. ¿Tú te avergonzarías de esa madre que hizo todo lo posible por salvarte? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería difícil callarnos? ¿Verdad que sería difícil avergonzarnos? Yo no lo inventé, está en la Biblia, usted puede leerlo ahí. Solo Cristo puede salvar al hombre. Solo Cristo puede darle sentido a la vida del hombre. Solo Él. La religión, hija, no transforma. La religión es una serie de costumbres y tradiciones que la gente pues le gusta y lo abraza y se las ha heredado, ni por eso quiere estar ahí, pero no cambia, no transforma. La religión no tiene el poder de transformar, no lo tiene, cualquiera que sea. Aún el cristianismo puede ser una religión si no se vive como Cristo quiere. El cristianismo es una relación con Él, una comunión con Él, un caminar con Él, un levantarte y hablar con Él y saber que Él está con nosotros todos los días. Que te levantes y vayas a la escuela para darle gloria a Él. Que vayas a trabajar para darle gloria a Él. Todo lo que hacemos lo hacemos para darle gloria a Él. Yo trato de darle gloria como padre, trato de darle gloria como esposo, trato de ser el esposo que Dios quiere que yo sea, trato de ser el padre que Dios quiere que yo sea, trato de ser el trabajador que Dios quiere que yo sea. Eso le da gloria a Él, hija, y de eso se trata el cristianismo. ¿De qué te sirve una religión de venir aquí el domingo, cantar bonito y regar a pelearnos a la casa? La religión no transforma, hija, y la religión no salva. Ningún religioso entrará al reino de los cielos, lo dice la Biblia. Ninguno. Solo el que tenga a Cristo en su corazón. Así es que, hija, la vanidad es estar bonito por fuera, vacío por dentro. En esta mañana lo que Dios quiere es que seas bonita por fuera y bonito por dentro. Eso es lo ideal, ¿sí? Ya Dios te hizo bonita por fuera, ¿sí o no? Dios ya te hizo bonita por fuera, ¿sí? Como a todas las que están aquí, Dios las hizo bonitas por fuera. Porque la belleza no es como el mundo dice, ¿sí? Okay. Pero ahora Dios quiere que estés llena por dentro en tu corazón de Él, ¿sí? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieren ponerse de pie todos en esta hora? Todos los que estamos aquí, hija, deseamos para ti lo mejor. Todos los que estamos aquí. Yo quisiera orar por ti en esta hora. Vamos a orar por ti. De hecho, vamos a llevar a cabo la ceremonia que realmente lo que queremos es como simbólicamente entregarte armas y herramientas que te van a ayudar para tu diario vivir. Pero todos los que estamos aquí presentes en esta mañana y en esta tarde, lo que queremos es pedirle a Dios que te bendiga todos los días de tu vida. Todos, hija. Yo quiero que seas una mujer plena, una persona feliz, ¿sí? No una persona que aparenta ser feliz, una persona verdaderamente feliz, ¿sí? Y solo hay un secreto, hija, complacer a Dios. Si tú intentas complacer a las personas, te vas a morir de intentarlo, nunca lo vas a lograr. Así nos pasa. Mi única meta es complacer a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando yo complazco a Dios, como resultado, entonces soy mejor padre. Cuando yo complazco a Dios, como resultado, soy mejor esposo. Cuando yo vivo para complacer a Dios, soy mejor trabajador. Soy mejor patrón. Porque vivo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. No soy autónomo. Tengo una ley que cumplir y una ley bajo la cual vivir, y es la de Dios. Y no es gravosa. Un día un ateo le preguntó a un cristiano, le dijo, oye, ¿y tú? ¿Y qué tal si te mueres y viviste como cristiano y te mueres y no hay Dios? Y dijo el cristiano, ¿qué perdí? No perdí nada. Haber sido un buen esposo, haber sido un buen padre, haber sido justo, haber sido honesto. No perdí nada. Y le dijo al ateo, ¿y qué tal si tú te mueres y si hay Dios? En serio, va a ser tu problema, ¿verdad? El asunto es ese, hija, que si hay Dios. Y todos los que estamos aquí, yo creo que lo que anhelamos es que Dios te bendiga en esta tierra y en la que viene también, en lo que sigue también. Pero que si alguno aquí en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que solo Cristo puede llenar el vacío que todos tenemos en nuestro corazón. No importa la profesión, el nivel económico, la educación, el carro que manejes, eso no interesa. En el cielo no va a haber arquitectos, abogados, ni Dios va a decir acá los pobres, acá los ricos, no. Para Él todos somos iguales, valemos el mismo precio, su sangre fue derramada igual por todos. Y Jesús lo dijo, el que quiera ser mayor, que sea el servidor de los demás. Ese es el parámetro de Él. Entonces vamos a orar en esta hora. ¿Y qué le parece si oramos por Suri? Y también yo quisiera hacer esa invitación a que si alguno nunca ha conocido a Cristo en su corazón, le pueda decir con sus propias palabras, Señor, yo te quiero conocer a ti. Yo quiero que tú llenes mi corazón. No quiero estar bien por fuera y vacío en mi interior. Vamos a orar en esta hora, Padre.